escucharlo gritar: mujer, ya no aguanto más. El ruido de un motor en la calle llegó, corrió tropezándose. Se ha asomado al balcón para verlo llegar, pero esta noche no volverá. Desesperada se quedará. Sola, despertó de un brinco gritándole. Estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio y no contestó, ni contestará. Sola, despertó de un brinco gritándole. Estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio y nadie contestará. Se ha cansado de ser para ella un juguete más. No ha querido volver, ella hizo de él medio hombre sin voluntad. Le ordenaba callar, le ordenaba llegar, pero se ha tardado más. Se ha sentado a esperar, él no puede fallar, pero esta noche no volverá. Él ya no quiere mirar atrás. Sola, despertó de un brinco gritándole. Estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio no contestó, ni contestará. Sola, despertó de un brinco gritándole. Estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio y nadie contestará. Sola, despertó de un brinco gritándole. Estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio y no contestó, ni contestará. Sola, despertó de un brinco gritándole. Estiró sus brazos llamándole. El cuarto en silencio y nadie contestará.